3.9 los lunes y miércoles y los días sábados en FM Única. Conducen Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga Motor y Cristian Caratozolo. A nuestros queridos también compañeros delegados, metrodelegados del Sindicato del Subte, en señal informativa www.subterradio.com. Y FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Bueno, tenemos que aclarar, bueno, nos faltó un poquito más de lo que siempre decimos, ¿no? Sí. Ya van a ser cinco meses, ¿no?, de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hace menos de un mes, menos casi dos meses del fusilamiento, asesinato. Del asesinato de Rafael Walla. Y bueno, y Nahuel. Nosotros, Nahuel. Nosotros nos preguntamos por verdad y justicia y castigo a los culpables de estos hechos que son un latrocinio para la humanidad, e insistimos con que el Estado es responsable. Como es responsable de toda esta situación que estamos viviendo el pueblo, que en menos de una semana le ha dicho no a muchas cosas de este gobierno. Exacto. Y a sus lacayos y a sus mentores, también le ha dicho no a esa prensa burguesa, esa prensa comprometida con intereses patronales, que no hace otra cosa que mostrar digamos la reacción violenta de un pueblo que reacciona ante la violencia del sistema y ante la violencia de este gobierno. El miércoles pasado fue una primer jornada de intensa, con una movilización impresionante que se dio a lo largo y a lo ancho del país, cuando fue el intento, perdón, el jueves pasado, cuando fue el primer intento de tratamiento de esta ley de reforma previsional, uh-huh. Que es una, en realidad es un ajuste y es un quite de derechos de los jubilados de la discapacidad, y también están involucrados los subsidiados por ser combatientes de Malvinas también. Sí, todos los que de alguna manera hoy tienen un beneficio, llámese subsidio, llámese jubilación, pensión, y a su vez no solamente para el actual jubilado, porque esto va a tener consecuencias futuras, ¿no? Exacto. Nosotros nos paramos en las primeras declaraciones de estos capistotes que nos gobiernan. ¿Cuál fue? Lo primero que comunicaron en cuanto a esta reforma previsional era que el gobierno, el Estado, se iba a ahorrar 100.000 millones de pesos. Exacto. O sea, y que indudablemente, como lo hemos dicho en otro programa, esos 100.000 millones de pesos no iban para nada a mejorar la calidad de vida de los jubilados, o sea, no se les iba a reintegrar la cantidad de remedios que se les ha quitado a los jubilados a través del PAMI, no se reflejan en una mejor calidad de vida personal para cada uno de estos jubilados, porque por supuesto, si ellos se ven restringidos sus haberes, indudablemente que su calidad de vida no va a mejorar. Exacto. Los que tienen una buena calidad de vida y son jubilados y son retirados son los militares, los diputados, que han sido los legisladores y funcionarios públicos. Los funcionarios públicos en general. Uh-huh. Ellos sí van a seguir teniendo esos privilegios. Entonces, como había que echarle mano a la caja, que esa caja, que es el ANSES, es la caja del pueblo trabajador. Ojo, no es una caja del gobierno que hoy le echa mano. Y los anteriores, ojo, ¿no? Esa es una caja en la que hacemos aportes mayoritariamente los trabajadores. Y precisamente es una caja jubilatoria solidaria, del tipo de distribuciones solidaria. O sea que nosotros los trabajadores aportamos para que los jubilados puedan tener su jubilación. Bueno, y también una parte también la engrosan los aportes patronales. Exacto. ¿No? Que de alguna manera, con esta ley de reforma tributaria, también van a dejar de aportar. Uh-huh. O sea, otros ingresos que iban a parar a esa caja dentro de la administración del Estado era un 20% de la recaudación total del impuesto a las ganancias, que de alguna manera también se le sacaba a los trabajadores y volvía una proporción a esa caja. Bueno, eso también se va a cambiar, o mejor dicho, ya se debe haber cambiado porque se estaba discutiendo la ley de reforma tributaria, y ese 20% va a ir a parar a soportar y a sostener al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que según ellos, por tener la provincia de Buenos Aires prácticamente el 40% de la población, hay una interferencia, no sé, de un teléfono. Sí, no sé, yo no lo escucho. Ese aporte que había desde de ese porcentaje del impuesto a las ganancias va a pasar directamente a la provincia de Buenos Aires para de esa manera aliviar la carga, la pesada carga que tiene ese gobierno para mantener a prácticamente el 40% de la población concentrada en ese territorio. Bueno, todo esto mereció el repudio de nuestro pueblo, el repudio de nuestros trabajadores, que incluso obligaron desde las bases, a partir de asambleas, toma de decisiones en asamblea, con delegados consecuentes, con comisiones internas consecuentes, obligaron a muchos gremios a tomar partido y sumarse a las movilizaciones. También esto obligó a una mentirosa dirección nacional, que es la CGT, el famoso triunvirato de los gordos, que demostraron toda la desfachatez de importarle tres pitos lo que sienten los trabajadores de nuestro pueblo, ¿no? Tanto como el gobierno, porque lanzaron un paro a mediodía, muy ambiguo, amenazando de que si se aprobaba la ley, el paro iba a ser total. Claro. Y bueno, el asunto es que en muchos lugares de trabajo, los trabajadores en asamblea que se preguntaban qué hacíamos, todos consultando a sus sindicatos, y los sindicatos también serviles y seguidores de este triunvirato decían que había que esperar que llegara el comunicado de la CGT. Oficial, claro. Y como no llegaba, muchos no convocaban a sus trabajadores a organizarse y a tomar medidas, pero en otros muchos lugares sí se hizo, ¿no? Por su propia cuenta, y en algunos lugares tuvieron que los sindicatos, una vez que las empresas habían tomado en asamblea la decisión de parar y movilizarse, adherir como sindicato también a la convocatoria que se hacía, ¿no? Sí. Entonces, todo esto generó la reacción de este gobierno policíaco que tenemos, que así como no ha tenido empacho en fusilar por la espalda a algunos chicos que se identifican con su etnia originaria de los mapuches en el sur, tampoco ha tenido empacho acá de repartir balas, palos, gases a la gente que se acercaba a protestar y a manifestar su desconformidad con esta ley, que es perjudicial y dañina para toda la población, ¿no? Exacto. Bueno, como insistimos, ¿no? Como síntesis, esta ley lo único que persigue es ese ahorro de 100.000 millones de pesos que solamente va a ir a parar a pagar los intereses de la deuda que ha contraído este gobierno para aquí a 100 años a futuro. Esa deuda que contrajo para tratar de contener la inflación, que no ha podido contener, porque tampoco ha tenido otras medidas necesarias que se tienen que tomar para controlar a los empresarios y a los formadores de precios, que indudablemente les importa tres pitos las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como ellos lo tienen en el gobierno a su gerente, se hace lo que ellos dicen. Entonces la inflación es incontrolable, el endeudamiento es tremendo, la bicicleta financiera que se hace con las LEVAC es una burla también para nuestro pueblo, porque se pagan altísimas tasas de interés a capitales que dicen venir a invertir en este país, pero solamente vienen a intervenir en la bicicleta financiera. Claro. Entonces, repitiendo un dibujo que fue nefasto para nuestro país, como fue la década del 90, repitiendo exactamente lo mismo, con las mismas excusas, ¿no? Y bueno, y así estamos. Bueno, pero por suerte nuestra gente está en la calle, se enfrentó a la represión, pudo quebrar en la semana pasada, el jueves, ese primer intento del tratamiento de esta ley nefasta. Uh-huh. Y bueno, pero ellos se armaron los suficientes. Y ojo, que tengan en cuenta todos estos tipos que levantaron la mano, que dieron el quórum, todos estos gobernadores, que esto no termina ahí, porque cuando se aprobó la ley, empezó la gente a organizarse para marchar otra vez al Congreso con cacerolazos, con manifestaciones en todos los puntos del país, porque el descontento es enorme y estos tipos no van a zafar. Donde estén los vamos a ir a buscar, que ahora van a tener que cuidarse de los escraches y del pueblo que le va a pasar boleta, porque esto no va a quedar así. Y ahora vienen por más, como nosotros decíamos, porque ahora insistieron y votaron esta ley, pero ahora viene la reforma laboral. En la ley laboral, y viene la reforma educativa, y viene la reforma en salud. Entonces, este pueblo se tiene que seguir manifestando, los tenemos que seguir escrachando, y donde estén los vamos a ir a buscar, porque esto ya no da para más. Nos hemos cansado de ver en las redes imágenes de cómo eran golpeados nuestros viejos, nuestra gente, nuestros trabajadores, cómo eran golpeados, rociados con gas, les tiraban las motos encima, los arrastraban de los pelos. Entonces, esa es la violencia que no se mostró en los medios de comunicación masiva, porque lo único que mostraban en los medios de comunicación masiva era la lluvia de piedras, cuando realmente el jueves toda la gente que se manifestó tuvo que bancarse los balazos de gendarmería. Y este día, que fueron más preparados para defenderse, lo único que mostraron fue la lluvia de piedras, pero no mostraron en ningún momento todas estas otras imágenes crueles que sufrió nuestro pueblo en manos de este poder represivo que representa el gobierno. Bien, vamos a un corte. Enseguida volvemos. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Con descaro, pero nunca nada queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y esto, aparte de hacer un calor de locos acá en Mendoza, hay una calentura en la gente terrible. Me llegaban mensajes de Luján, de Buenos Aires, que se habían producido algunos saqueos y que, bueno, que habían... un grupo numeroso había tratado de saquear un supermercado. En el Ingenio La Esperanza también ha habido represión de los trabajadores que se estaban manifestando pidiendo por la reincorporación. Son alrededor de 400 compañeros despedidos, pedían por la reincorporación, se adeudan los sueldos de noviembre, no les han pagado el aguinaldo y, bueno, estaban manifestándose sobre el puente San Pedro en la ruta 34, donde fueron brutalmente reprimidos y hay varios detenidos. Y nos comentaban también los compañeros que habían pedido la orden de detención de todos los representantes sindicales. Sí, lamentablemente yo creo que este gobierno, en sus distintas versiones, incluso hasta provinciales, está tomando esta actitud violenta, ¿no?, hacia la población. Sí. Recordemos, nosotros en el último programa, que fue hace 15 días, estuvimos conversando sobre la situación del ingenio. Mm-hmm. La Esperanza de San Pedro Jujuy. Primero porque ya hace rato vienen los compañeros reclamando por las irregularidades que tiene el Estado provincial, en este caso, en el cumplimiento de pago de haberes de las distintas quincenas. Y segundo porque había un proceso de privatización. Recordemos que esto está en manos del Estado provincial, o sea que es un ingenio estatal hoy, ¿no? Estatal. Uh-huh. Pero recordemos que fue uno de los primeros ingenios que arregló la negociación paritaria. Sí. Hablamos de que San Pedro, la localidad de San Pedro en Jujuy, como muchos otros lugares, como incluso General San Martín con Ledesma, o en Salta Orán con el Tabacal, todas esas poblaciones dependen de esta de estas unidades de producción, ¿no? Y es un lugar emblemático, que del, por el cual gira toda la economía de la población de ese departamento. Bueno, esta mañana nosotros al mediodía tuvimos la oportunidad de recibir, gracias a los compañeros de la red Farco, a la cual Radio Cuyún pertenece, un audio donde se entrevista al secretario general de este sindicato, de apellido Juárez, que si uno lo escucha con atención, va a notar en el tono que usa, como una angustia, ¿no? Bueno, como no hemos podido lograr comunicación directa. Claro, no, porque están angustiados, ya les digo, les han pedido orden de captura de los delegados, de los representantes gremiales. Sí, a los 19 están haciendo, miembros de la comisión directiva. Exacto, están haciendo una cacería, como es costumbre de las fuerzas represivas de este gobierno. El señor que vamos a escuchar se llama Sergio Suárez y es el secretario general de SOEA. Bueno, escuchamos el audio compartido por Farco al mediodía. Y vamos ahora a la provincia de Jujuy, porque allí hubo represión contra los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Está en línea con nosotros para todo el país el secretario general del Sindicato de los Trabajadores, Sergio Juárez. Hola, Sergio. Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, buen día. Bueno, sí, de una manera... Hoy la policía de Gerardo Morales reprimió a todos los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Hubo tal represión que hubo mucho herido y mucho detenido. Nosotros le hacemos responsable tanto al gobernador como al ministro si llega a pasarle algo a algún trabajador. Fue tal la represión que hasta los niños no han respetado eso, los policías no han respetado nada. Avasallaron con todo, con lo que venía y se llevaba puesto la policía de Gerardo Morales. No podemos permitir esto en el siglo XXI, que haya tal represión como la que hubo hoy día en el Ingenio La Esperanza. Sergio, ¿qué estaban reclamando los trabajadores? Había 400 compañeros despedidos, 400 compañeros que Gerardo Morales despidió. Nosotros somos una empresa en quiebra más de 17 años y estos últimos 5 años ha sido gerenciado por el gobierno, mal gerenciado en este momento. Y hoy vendió a un grupo de inversores colombianos, el grupo Mega, con 600 trabajadores nada más, dejando 400 en la calle. Por eso era el reclamo de esto y el pago de los sueldos del mes de noviembre, el aguinaldo, vacaciones, todo lo que se le estaba debiendo a los trabajadores. Eso es lo que se estaba reclamando y en este momento está haciendo oír sordo el gobierno. Sergio, ¿qué están haciendo ahora los trabajadores? ¿Se replegaron? Estaban haciendo un corte de ruta, ¿no? En la ruta 34. Sí, estábamos haciendo un corte en la ruta 34 a la altura de la entrada de Arrayanal. Después cambiamos la estrategia, nos fuimos al puente San Pedro, a la entrada de la primera ciudad de San Salvador. Y bueno, y ahí empezó a actuar la policía. Y bueno, fue tal la represión que tuvimos que abandonar la ruta y hoy lo estamos resguardando acá en nuestra sede sindical. Y bueno, también ya salieron como es de costumbre este gobierno de Macri y Morales de meter preso, ya salieron las órdenes de detenciones tanto para el secretario general, quien soy yo, y para el secretario gremial, que es Néstor Bautista. Así que ya están las órdenes, así que ahora vamos a resistir aquí en el sindicato y convocar, y estamos convocando a todos los gremios de San Salvador para que se pleguen para hacerle mañana una pueblada. Yo sí va a ser una pueblada para que sepa que Morales no va a salir con la suya y no va a vender el ingenio de Peralta con 600 trabajadores. Sergio, los trabajadores que quedarían afuera de todo el total, ¿están todos reclamando mantenerse en sus puestos? ¿Hay un grupo importante? ¿Cómo es eso? Por supuesto, son 400 que estamos reclamando y quedarían 600 trabajando. Nosotros, había un pliego licitatorio en el 2008, que el mismo Morales, cuando era senador, suspendió 24 horas, no 24 horas, sino horas antes de abrirse los sobres, suspendió por un persaltum, porque decía que no estaban dadas las condiciones para la venta del ingenio de Esperanza. Y en esos pliegos, el que quería comprar el ingenio de Esperanza contaba con todos los trabajadores, con toda la antigüedad de todos los trabajadores. Había garantía en ese momento. Como Morales no iba a sacar una tajada, no iba a sacar una tajada para él, porque él siempre se fija en eso, a ver cuánto se lleva a su bolsillo y juega con la gente, suspendió, como él, como el gobernador en ese momento, que era Eduardo Fernández, que eran compinches los dos, y entonces se suspendió. Entonces nosotros queremos hoy, queremos que se abra esos pliegos licitatorios para que se actualicen los pliegos y los trabajadores tengan los respaldos necesarios para que ninguno quede en la calle. Sergio, ahora la represión ya ha cesado, ustedes están agrupados ahí en la zona del sindicato, en la sede del sindicato, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el clima a esta hora? Sí, se estamos agrupando otra vez acá en la sede del sindicato. Y bueno, por eso nos vamos a replegar acá hasta que volvamos a tomar fuerza y volvamos a salir a reclamar. Ustedes están esperando, nos decía que vayan a intentar detenerlos, ¿no? A usted y a otros dirigentes. Sí, por supuesto, como es de puro conocimiento, Morales lo único que hace es meter preso a quien no le gusta. Pero bueno, nosotros vamos a resistir en todo momento. Sergio, la última, no sé si quiere dejar algún mensaje para la audiencia que nos escucha en todo el país, para representantes de organizaciones, sindicales, centrales obreras que puedan llegar a estar escuchándolo. Bueno, este es el cambio que ellos querían, que ellos decían que venían a cambiar, porque la corrupción que había antes, eso era mentira. Están mintiendo tanto Macri, Morales, como todos los gobernadores que se están pregando a ellos, y decirles que no le tengan miedo y salgan a protestar, salgan a decirle no a este gobierno, que son solamente para empresarios y no les gusta la masa trabajadores. Macri es nacido de oro, no sabe lo que es agarrar una pala, no sabe lo que es agarrar un machete, no sabe lo que es sufrir, no sabe lo que no es llegar, que la familia no pueda llegar a fin de mes, que no tenga plata, porque el padre siempre garcó al país completo. Por eso le decimos a todos los trabajadores de todo el país que salgan y protesten, porque no los tenemos que callar. Sergio, muchísimas gracias por este contacto, y seguimos comunicados ante cualquier situación. Hasta luego. Hablamos con Sergio Juárez, el secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores del ingenio La Esperanza. Hoy hubo represión y hay, según nos comentaba él, órdenes de detención para él, que es el líder del sindicato, y para otros dirigentes. Bueno, clarísimo lo que escuchábamos ahí del compañero, ¿no? Y cómo muestran esa cacería. Incluso se comentó que del jueves de la semana pasada, después de la represión, salieron a cazar a la gente que habían marcado con las balas de pintura. Habían tirado balas de cartuchitos de marcando con balas de pintura. Eso en la represión del jueves pasado del Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. Y después, bueno, ahora están haciendo lo mismo acá. No los marcaron, pero sí los tienen marcados de por ser luchadores y trabajadores, sí, que protestan. Mira, acá nos pasan una lista Para que veamos cuán peligrosos pueden ser los obreros del ingenio, la esperanza. Sí. De un poco nos pasan una lista de los detenidos con nombre y apellido y la edad. Por ejemplo, vamos a dar algunos nomás. Sí, sí. Gaspar Cipriano, 58 años. Almazán Julio Carlos, 60 años. Simón Miguel, 57 años. Vides René, 57 años. Castro Ernesto, 62 años. Romero Ricardo, 57 años. Zambrano José, 64 años. Arroyo Benedicto, 54 años. Y así, mira, el más joven de esta lista es Ledesma Martino, de 44 años. O sea que estos compañeros son hombres que han trabajado toda su vida en el ingenio. Exacto. Y son los que están quedando también afuera, claro. ¿No? Esto se da de patadas también con este proyecto de mierda de la ley jubilatoria, claro. Porque no es solamente la plata que se va a ahorrar no aumentándole lo que tendría que aumentarle a los jubilados actuales, sino que también estira la ley, la edad jubilatoria de 65 en los hombres a 70 años y de las mujeres de 60 a 65. Ahora, estos hombres con esta edad que se los... Exacto. Están limpiando, sí, se los... Sí, están... Sí, limpiando. Sí. Para entregárselo al ingenio en bandeja a este grupo colombiano con los más jóvenes. ¿Eh? Exacto. Con los más jóvenes, quizás con menos experiencia de vida, quizás con menos experiencia para que puedan ser controlados de alguna manera, ¿no? Entonces, acá se da de patadas este proyecto de ley que piensa o cree que la gente trabaja hasta los 70 años porque le encanta trabajar, ¿no? Uh-huh. También es absurdo creer, y fíjense, y si no, que nos digan los amigos que trabajan en las grandes empresas automotrices, metalúrgicas, siderúrgicas, hasta qué edad puede trabajar un obrero en esas empresas. No pasan de los 40 años. 42, 43, 45 como mucho. Uh-huh. No pasan de esa edad porque más grandes ya no les sirve a estas empresas. Aparte que los destruyen con un... Sí. Con un ritmo de trabajo tan grande, tan intenso que terminan destruyéndolo. El que no tiene problemas de espalda, de columna, lo tiene de rodilla, lo tiene de articulación, de manos, de hombro, y ninguno puede trabajar efectivamente con un ritmo de trabajo intenso después de los 40 años. Claro. Entonces, esta ley es una gran mentira. Es una gran mentira que va a beneficiar a los jubilados actuales. Mentira, es una gran mentira. Es una gran mentira que es necesario hacerlo porque la caja está saturada. Y claro que va a ser, mejor dicho, la caja está depreciada porque justamente, si encima de que se estira la edad jubilatoria, de que ya no va a haber tantos jubilados, ¿sí? Sí. Que se les va a aumentar mucho menos, ¿sí? Y aparte que a los empresarios se les quita y se les achica el porcentaje de aporte que tiene que hacer esta caja solidaria, indudablemente que sí va a estallar esta caja. Bueno, el conflicto siguió todo el día y sigue aún en Jujuy. Bueno, nosotros queríamos hacerle conocer esa pequeña lista para que viéramos que esos son quizás los tirapiedras que la prensa burguesa no ha podido mostrar. Pero bueno, y tenemos otro testimonio que ha sido tomado más en la tarde de gente amiga de Ledesma, que se ha acercado a San Pedro. Son jóvenes también de medios comunitarios que también hacen un trabajo aficionado, y nos llega este testimonio que también le vamos a compartir con ustedes. Mientras esperamos en hora de la tarde en la sede del sindicato de los trabajadores del azúcar en La Esperanza, encontramos con uno de los trabajadores referente acá, despedido en esta situación, Chopper Ewe, que hasta hace poco venció su mandato de delegado. Vamos a hacer una consulta y que nos haga una breve síntesis de la jornada de hoy, qué es lo que está en juego para los que los compañeros para compartir la información que pasó esta mañana en la ruta. Esa sería la primera pregunta que le hacemos a Chope. Bueno, primero nosotros salimos a luchar y hemos cortado la ruta porque el gobierno despidió a 400 compañeros, entre esos estoy yo. Y después porque nos deben los sueldos de noviembre, la liquidación de noviembre, que es vacaciones y aguinaldo. Bueno, nosotros veníamos dialogando con el gobierno, bien, hasta que el día de ayer el gobierno salió diciendo que no había plata para nadie, que hay un artículo que nos tienen que pagar, a nosotros tampoco iban a pagar y que ese artículo se olvida porque ese artículo no lo van a cobrar más, así como te digo, muy prepotente. Entonces vinieron los compañeros, estábamos en el corte de ruta, y nos informaron eso, bueno, pasamos la noche ahí, al otro día, bueno, en una asamblea se decidió, del corte que estábamos haciendo sobre ruta 34 a más o menos 8 kilómetros de la ciudad, pasar ahí a cortar el puente, que está más o menos a 12, 15 kilómetros donde estábamos nosotros. Bueno, es así que se vota en la asamblea para ir a cortar el puente, pero después llegamos al puente, nos dicen que estaba lleno de policía, más o menos unos 900 policías, y que nos iban a reprimir. Bueno, hicieron eso, nos reprimieron. En esto nosotros echamos la culpa a Morales, que Morales siempre vino acá a usarnos de forro a los trabajadores para que él llegue al poder y luego hacernos esto. Pero bueno, acá hoy día, bueno, ahora en este momento estamos en el sindicato porque hay compañeros detenidos y porque la comisión directiva en su totalidad tienen pedido de captura. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir eso y vamos a luchar hasta que todo esto se resuelva y que Gerardo Morales reincorpore los 400 y que paguen toda la deuda que tienen con los trabajadores. Muchas gracias, Chope. ¿Tenés un dato así de la cantidad de heridos, la cantidad de detenidos, como para graficar a los compañeros la magnitud del conflicto? De herido no tengo bien exactamente los datos y todo, pero de los detenidos hay 24 detenidos en distintas comisarías de acá de la ciudad de San Pedro, que nosotros, bueno, estamos pidiendo que lo liberen ya nomás porque han recibido una represión tremenda de este gobierno y de la policía. Muchas gracias, Chopper Ewe, para los compañeros de Salta. Siempre pasamos información actualizada y del momento. Muy amable. No, bueno, ese era el testimonio de otro de los compañeros trabajadores despedido y despedido. O sea, un poco, bueno, esto viene a reafirmar lo que suponíamos, ¿no? O sea, uh-huh. Dentro de esos 400 se sacan a los más viejos, claro. A los que han tenido una experiencia de organización sindical o política y, bueno, para justamente dejar el camino liso y llano para la nueva patronal. Para garantizarle la... Porque en realidad esto que está garantizándole a esta empresa una ganancia mucho mayor, porque le saca trabajadores, deja a los trabajadores jóvenes a los que puede explotar, a los que puede imponerle el ritmo de trabajo y les entrega la empresa limpia. Y aparte, bueno, la coima que debe ir para el gobernador para, ¿cómo es que se llama? Morales, este tipo de desgraciado, que va a sacar una buena tajada con esta venta del ingenio. Bueno, lo que está mostrando esto, que también lo hemos visto en Neuquén, y bueno, y lo que se ha visto estos últimos días en los enfrentamientos que ha habido en la zona de Congreso, Plaza de Mayo en su momento, del Congreso, fundamentalmente, nos muestra cómo este gobierno no tiene empacho en aplicar la represión, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que cuando la gente iba marchando el lunes para la zona de la Plaza de Congreso, ya se había anunciado que los que iban a estar en la zona protegiendo las vallas para que no pasaran las hordas, como decían algunos por uh-huh. por la radio, sí. ¿No? Las hordas de inadaptados, claro, de violentos. Las hordas, los negros. iba a ser la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que supuestamente comunica pertrecho, tenían sus escudos y sus bastones para repeler cualquier intento de agresión. Pero atrás, a medida que iban avanzando, se iban acercando, por supuesto, los perros de gendarmería y albatros, preparando las encerronas que después sufrieron la gente cuando fue reprimida. Uh-huh. Más temprano, en el programa de La Voz del Obrero, escuchábamos a alguno de los compañeros que, no sé si era uno de los que dirige o era un invitado, que contaba que el ataque, digamos, de las fuerzas represivas empezó masivamente. O sea, dice, comúnmente cuando nos han reprimido, los gases los tiran adelante para que la gente que está adelante retroceda y empuje a los que vienen llegando y se produzca la dispersión. Dice, en este caso no fue así, dice. Nos llenaron de gases adelante, al medio y atrás. Y es más, se usaron drones, algunos dijeron helicópteros, tiraban gas pimienta desde la altura. Ajá. O sea que lo que se quiso provocar fue pánico y terror con esa metodología. Entonces, ¿cómo puede reaccionar un laburante de a pie, ¿no? Aparte, por lo que vos comentás, ¿no? A mí me cierra los comentarios por ahí de la burguesía, que dicen que estos violentos estaban organizados para ser violentos. Bueno, del otro lado hubo una organización mucho mayor, ¿sí? No era con piedras, ¿ah? No era con palos que sacaron de donde pudieron. Era con tecnología, era con armas, era con cobertura física para resguardarse, la armadura. Con una armadura que del otro lado del pueblo no lo tenía. Entonces, cuando se habla de que eran grupos organizados para provocar violencia, veamos del otro lado también cómo estaban organizados para producir este desmán de los miles de manifestantes que estaban en contra del tratamiento de esta ley. Sí, tampoco, hay que aclarar, en muchos casos sí estaban organizados, eran la gente que venía junta de la fábrica, de los distintos centros fabriles, sí. Y que se de alguna manera tenían algunas premisas para no dispersarse, estar juntos, y se recomendó mucho eso, ¿no? Sí. Tratar de no quedar aislado, porque exacto. Consecuencia de las palizas que dieron, claro. El jueves pasado. Lo que se comentaba y lo llamativo es que al empezar la represión, al intentar los grupos avanzados, digamos, superar las vallas, fue que se desató una represión feroz, una batalla campal. O sea, ellos atacando desde la altura con gases, con balas de gomas, cercándolo a la manifestación en algunos lugares donde no habían salida, y como decía el entrevistado en el programa de La Voz del Obrero, dice, creo que se estaban divirtiendo con nosotros, claro. Dice, porque nos tiraron bala como que tenían, dice, claro. Pero ninguna nos pegó. O sea, no es que esté justificando que fue una buena acción, pero la represión psicológica y el terror que eso provoca, claro. De sentir silbar las balas a la altura de tu cabeza. Claro, porque es a la altura de la cabeza donde. Claro. Por eso es que muchos compañeros, muchos manifestantes tuvieron lesiones en la vista. A varios les pegaron en el ojo porque tiraban a la cabeza. Aparte, entonces, bueno, algunos pasaban de largo, ¿sí? Y se sentía silbar, pero otros dieron de lleno. No, y se vieron imágenes terribles, sí. Como ese policía que con la moto le pasa a un caído. producto, ¿qué? No sé si de un disparo de Itaca cerca, que cae al piso y encima le pasa con le la moto. Le pasa con la moto. Y le deja la moto encima para que no se mueva. Y él, y de esa manera él poder atacar a otro manifestante. También está esa imagen tremenda también de un hombre mayor, por se nota porque tiene el pelo blanco, que está contra la pared, se pone mirando la pared, y tres de estos cretinos uniformados le empiezan a tirar el gas pimienta. Y se acerca uno y encima le da un palazo, le da un palazo de alivio en la espalda. Y después lo deja y se va. O sea que ese tipo, ese hombre, ese manifestante que estaba acurrucado contra una pared para que no le hagan daño, mostrando también su edad, su cana, como diciendo yo a quién jodo, fue víctima de estos cretinos. Y ellos mismos, que eso también los ha puesto en ridículo hoy día, porque salió el testimonio de ese del grave herido que casi pierde un ojo, que resultó ser un policía que estaba de incógnito con ropa de civil entre los manifestantes y fue atacado por los mismos represores, claro. ¿No? Entonces, porque la madre después sale a contar esto, claro. Porque la entrevista sale el presidente que va a verlo a este policía que estaba que había sido agredido por esta turba de inadaptados, violentos, saludándolo y todo eso, y después la madre de este policía aclara que su hijo pertenece a la división de robos y hurtos, que lo habían obligado a que fuera, pero que tenía que ir de civil, o sea que tenía que ir para mezclarse entre la gente. ¿Y qué le pasó? Terminó herido por sus propios compañeros que tiraban a mansalva. Entonces realmente violencia, como vi en un video, la violencia es la mentira. La violencia es de este gobierno que tiene este tipo de actitudes, que tiene este aparato represivo y que tiene este tipo de actitudes de tratar una ley a costa de cualquier cosa, porque el mismo presidente dijo, esto se tiene que aprobar sí o sí. No levantó su agenda porque mientras la gente se estaba manifestando, él estaba reunido con grupos empresariales, ¿sí? Y estaba jugando, creo que al golf, y mientras la gente se manifestaba y tenían la orden expresa, todos los que estaban ahí en el Congreso, de aprobar la ley sí o sí. Les importó un carajo el pueblo. Claro, sin ningún tipo de consenso social. Exacto. Solamente el que han logrado a través de sus esbirros, los medios de desinformación de la burguesía, que se encargaron de justamente demostrar el tirapiedra, claro. El cara tapada, y no los varios, casi decenas de miles, yo diría, no sé si 50.000, 30.000, 50.000 se hablaba, de manifestantes, que en su momento, ante la represión y ante el ataque de las fuerzas estas represivas, decidieron dispersarse buscando protección. Ahora, nosotros, ¿qué rescatamos de todo esto? La gran movilización que generó esa masiva participación de trabajadores en las calles el jueves pasado y este lunes, ¿no? Porque más allá de, como decíamos al principio, de las direcciones constituidas de los gremios y de las de federaciones o la CGT, hubo asambleas, hubo discusión, se discutía, se charlaba, más allá de que uno esté más o menos influenciado por la propaganda burguesa, sobre este punto. O sea que hubo discusión política en el seno de la clase trabajadora. Entonces, eso es lo que nosotros rescatamos, eso es lo que nosotros vemos como valeroso, como importante, y también toda esa discusión que generó toma de decisiones en la fábrica, abandono de trabajos con paros, y los que no se movilizaron se quedaron en estado de asamblea, y la participación masiva de obreros en las calles repudiando este proyecto de ley, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que no ha podido vencer la represión y la soberbia de este gobierno, y bueno, y yo creo que es una gran enseñanza

sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y aparte de este conflicto que nos ha tenido en el día, parece mentira, ¿no? Todos los días sí, represión, todos los días el pueblo sufriendo las bajas, ¿no? O sea, porque ellos muestran un policía infiltrado con el ojo destruido. Primero hablaron de que había muerto el policía, y de este lado nosotros tenemos varios cientos de heridos, baleados, lastimados por las balas de goma, las consecuencias que deja el gas pimienta, ¿no? Uh-huh. Porque eso es otra cosa, ¿no? Porque eso deja consecuencias posteriores. Sí, en, sí. De irritación en la mucosa, sí. En todo el tejido conjuntivo. Respiratorio, claro, en los en ojos. La piel. Por eso es más, se vio una foto que después, bueno, no hemos sabido, sí supimos que, bueno, que estaba fuera de peligro, pero hubo un joven que hasta la misma policía lo tuvo que atender porque le dispararon con bala de plomo en el estómago y le había provocado una hemorragia, y se veían en las fotos y en los videos que estaban presionando para evitar el sangrado. Bueno, ese joven estaba desmayado, estaba con una perforación estomacal, o sea, en la zona abdominal, y le ejercían presión para que no se desangrara. Esto fue bala de plomo, porque la bala de goma... Y según, si te tiran a 10 centímetros, sí, como hacían las motos, que iban pasando... Las motos se subían a la vereda y le tiraban ahí a claro, 20, 40, claro, 50 centímetros. Sí, por eso sí, te digo, un balazo de goma. Bueno, la cuestión que no es goma, es plástico. Exacto. Que la cuestión es que hubo bastantes heridos graves que, bueno, que los medios de comunicación masiva eso no lo sacan, no lo muestran. Bueno, quizás nosotros estamos un poco haciendo eje en esto porque también es un poco lo que nos molestó, ¿no? Lo que nos pega a nosotros. Que decimos, bueno, porque también hubo muchos compañeros de prensa alternativa que fueron detenidos en sí, tanto el jueves pasado como el lunes, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando los compañeros registraban, ya sea por cámara, filmación, o con los mismos celulares, también eran el blanco ideal para estos cretinos claro, que tiraban a hacer daño, ¿no? Bueno, así como rebrotó el conflicto de San Pedro, continúa en la provincia de Buenos Aires, en lo que es el Banco Provincia de Buenos Aires, una medida de fuerza con paro total de actividades, ¿no? Porque justamente esta ley se quiere repetir en la legislatura porteña. Perdón, sí, porteña sería, o sea, de la provincia. De la provincia de Buenos Aires, donde de alguna manera se quieren echar mano a algunas cajas que no son ni siquiera del Estado, ¿no? Porque yo como ex bancario lo puedo dar fe, ¿no? Hay muchas provincias que desde la época del menemismo, la provincia de Mendoza es una, entregó sus cajas jubilatorias y sus bancos provinciales a la nación, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trajo, ¿no? El no tener un agente oficial para financiarse el Estado provincial, dejar en manos de la política de previsión nacional a los jubilados mendocinos, ¿no? Que de alguna manera en la caja provincial gozaban del beneficio del origen histórico de la jubilación por el sistema de reparto, que era que el jubilado tenía que cobrar el 82% del salario de la actividad de la cual se retiraba. Eso en algunas cajas provinciales incluso hoy se garantiza, y fundamentalmente en algunos lugares existen para distintas actividades lo que se llaman las cajas compensatorias, ¿no? que es que el trabajador, aparte del aporte que hace al sistema de reparto estatal, ya sea provincial o nacional, tienen una caja propia para el sector, en este caso los bancarios del Banco Provincia de Buenos Aires, hacían un aporte extra, ¿no?, para que se complementara la jubilación al 100% del sueldo del claro. activo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue un intento que acá en Mendoza se hizo en lo que se conoce como Banco de Previsión Social. No tengo antecedente para lo que era Banco Mendoza, pero sí acá se hizo. Y daba la posibilidad de que al retirarse, jubilarse el funcionario, en vez de cobrar el 82%, cobrara ese 18% restante, se lo integrara esta caja compensadora que la llamábamos nosotros. Bueno, acá en Mendoza existe una caja de este tipo. Por ejemplo, en los médicos, en los profesionales médicos, tienen una que es la caja compensatoria en salud, que la maneja un grupo de médicos que la empezó a implementar, y a donde les hacen el descuento compulsivo, o sea, todos los profesionales tienen que aportar a esa caja. Es compulsivo. Bueno, en este caso no era compulsivo. Bueno, en este caso era voluntario. En este caso es compulsivo. Y después viene a dar como a resarcir un poco la jubilación que reciben la común. Bueno, estas cajas compensatorias tenían esa finalidad, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? La gobernadora, en su afán de conseguir recursos para administrar ese monstruo que contiene casi el 40% de la población del país, y como, bueno, no son capaces de generar impuestos para los que más ganan o para los que más tienen, se lo van a sacar, en este caso, a trabajadores privilegiados según su concepto, claro. Como los bancarios, ¿no? Que consideran que estas son jubilaciones privilegio. Pero bueno, hoy escuchaba una compañera delegada de Comisión Interna que decía, esto no es ningún privilegio porque lo estamos haciendo, el aporte es un aporte extra que lo estamos haciendo nosotros. El Estado provincial no tiene por qué hacerse de esta caja, claro. echar mano a esta caja y ponernos a nosotros en un plano donde nosotros no podemos estar. Bueno, o sea que acá lo que se está buscando es cómo le echamos mano a lo que venga. A lo que venga y a los que menos puedan resistirse, porque hoy tienen una ley, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate vos, sacaron las retenciones a las exportaciones de la minera. Sí. Sacaron las retenciones de las exportaciones de los granos de la soja. Uh-huh. Se rebajaron a una mínima expresión al resto de las oleaginosas. Sí. Entonces, acá queda claro, fíjense, por un lado dejamos del Estado, este Estado tan consciente que es, según ellos, que hay que tomar medidas, aunque nos duela, a todos esos que se llenan de plata igual, sí. con o sin retenciones, ganan muchísima guita, uh-huh. Le saca las retenciones para que ganen más. Exacto. ¿Y qué hacen? ¿Dónde ajustan? Claro, al pueblo. Al pueblo. ¿Ah? ¿A través de qué? Primero de la inflación, que ellos sí. no han podido controlar, ¿no? Porque mes a mes, el proceso inflacionario, ya sea 2 puntitos y medio, 1.4, 1.5, eso es una oficial. Es una depreciación de nuestro claro. dinero, de nuestro salario, o sea, es un achatamiento del salario. La inflación es otro de los ajustes que tiene la burguesía para achatar el salario. Exacto. Por un lado eso, por otro lado los intentos de ajuste, lo estamos viendo acá en las expresiones de los compañeros del ingenio La Esperanza, donde se quiere entregar a una producción monopólica extranjera una fuente de trabajo con pocos obreros, con la misma producción, o sea, claro. esto que es menores salarios, mayor producción por obrero, mayor rentabilidad para la patronal. El aumento de las horas, lo hemos visto, ya no son 8 horas laborales, ya son 12 horas o más, que las van modificando dentro de los convenios colectivos que van firmando algunos sindicatos traidores, entregadores, y no se las pagan como horas extras, sino que se las pagan como horas comunes. Entonces ahí está la explotación del trabajador, que está obligado a trabajar más horas para producir más horas con un salario mucho menor que si le pagaran como horas extras. Bueno, todo esto en el marco de qué, de que un gobierno que llega con un eslogan de cambiar para mejor, cambiar para que lo que está feo, está mal, lo que sea, con la promesa que hizo que a los jubilados se los iba a respetar y que claro, se los iba enaltecer y iban a recibir nuestros viejos lo que corresponde. Recordemos que este mismo grupo que hoy gobierna fue el mismo que en el gobierno de Cristina Kirchner impulsó el retorno por ley al 82% móvil. Exacto. Que hizo parar de los pelos a la Cristina, a la presidenta, y como en otros casos, vetó la ley. Sí. Y generó este engendro que es el que teníamos o lo que tenían los jubilados, pero que tenía que ver nada más que con los ajustes semestrales. Que de alguna manera podía beneficiar o no, pero siempre con el salario, digamos, con la mínima achatada. Claro, exacto. Ni siquiera, nunca fue el 82%. Claro, ni siquiera. Ni en el gobierno anterior ni en este. Claro, ni siquiera fue el 82% claro, del salario mínimo vital y móvil, que tampoco. No es nada vital ese salario, ¿no? Bueno, estos mismos que le metieron una ley para generar un conflicto político, que lo obligó a vetar una ley como otras y a generar esta otra nueva ley, son los mismos que hoy dicen que eso es imposible. Claro. Entonces, que es un poco lo que decíamos, el futuro jubilado dentro de años, poquitos años nomás, para poder cobrar con un piso mayor, porque ellos dicen, bueno, no es obligatorio que se jubilen a los 70, pero te condicionan o te extorsionan a que si te retirás a los 70 es un porcentaje mayor que si te retirás a los 60 o claro, 65. Y que a los 75 arrancás con un, también. Claro, arrancás con un porcentaje mayor. A los mayor. 80, a los 90. No, y a los 65 a los ya te darán un seguro de sepelio, me claro, imagino. Claro, sí, sí. recordemos que... O a los 70, a los 70 nomás ya te tienen que dar, sí, aparte sí, un seguro de sepelio. Sí. Con que, los ritmos de producción, con los ritmos de vida que hoy lleva un trabajador... A los 70 años, digamos que ya no está en condiciones de disfrutar de la vida. Es que no se va a poder jubilar. Claro. Si a los 40 años ya no sos útil. Exacto. A los 50 años ya sos un inútil que te tienen que aguantar. Exacto. ¿Ah? Entonces, aparte, con la ley laboral viene la flexibilización para los despidos. Entonces todos estos viejos que hoy tenemos en algunas empresas, tenemos hasta 15, 20, lo que pasa con los compañeros estos del ingenio, sí, sí. ¿Ah? Que a lo mejor algunos ya tienen hasta 30 años de trabajo, no vamos a llegar nunca a completar esa antigüedad, ¿entendés? Claro, entonces, exacto. Nunca, y bueno, y va a haber periodos largos donde no vamos a tener trabajo formal. No se va a poder hacer el aporte, porque si claro, el trabajador no tiene un trabajo formal no puede aportar, bueno, seguir aportando. Eso es lo que nos espera. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es? La muerte súbita. Hoy, cuando ellos dicen que hay una exagerada cantidad de jubilados para el sistema, para los pocos que lo sostienen con los aportes, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Fíjate vos si la mentalidad retorcida de estos tipos. Lo primero que hacen es sacarles los medicamentos gratis del PAMI. Exacto. Entonces, ¿qué estaban haciendo con eso? Es dejarlo a la indefección de la salud a los viejos. Entonces, sí, estos viejos se nos mueren si no tienen su remedio. Uh-huh. Si no tienen una familia que los soporte atrás, no tienen condiciones. Y bueno, y así va a pasar. Y así está pasando. ¿Eh? Entonces, fíjate vos la mentalidad retorcida que tienen. Ah, no, bueno. Igual que cuando sacaron el subsidio a la discapacidad. Familias que a lo mejor tenían un niño discapacitado o con discapacidad, porque ahora se dice así, con discapacidad, y recibían una ayuda del gobierno, se lo sacaron de golpe. Claro, de una. De una. Entonces, que también a través de la lucha y de la manifestación popular tuvieron que retroceder en eso y bien. Empezaron a pagar otra vez los subsidios. Ahora, con esta modificación de la ley, les bajan los subsidios también, porque la discapacidad para ellos no vale nada. Exacto. Entonces, son culpables los padres, son claro. culpables los discapacitados, son culpables los héroes de Malvinas claro. de tener una discapacidad. ¿Cómo un jubilado va a ganar tanto? Exacto. Como decía la cretina esta que hoy es vicepresidenta. ¿Por qué tienen que ganar tanto claro, los jubilados? ¿Por qué tienen que ganar tanto? Bueno, pero por suerte detrás de todo esto, de todos estos escenarios, que está un pueblo. Está el pueblo, está nuestra clase trabajadora. Fíjate vos, en estos días las organizaciones gremiales, la superestructura de las organizaciones gremiales han recibido una bofetada de ida y de vuelta de los trabajadores. Sí. La de ida fue la del jueves pasado y la de vuelta la que se recibieron el lunes, donde se han tenido que o se han visto obligados a decretar un paro. Condiciones absurdas que se hacen justamente para cumplir, para decir, bueno, no, yo llamé un paro. Uh-huh. Pero no movieron un solo pelo. No, y llamaban a paro sin movilización. Claro, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. No voy a hacer cosas que se les ocurra claro. pensar que uno puede hacer algo distinto en el camino, ¿no? Entonces, eso por un lado. Esa crisis que ya tiene este triunvirato que gobierna a la CGT se termina de agravar en estos días con la salida de la UON del puesto que le tocaba como secretario del Interior, no sé qué, y lo que muestra también un quiebre ahí. También tiene que ver, por ejemplo, con la actitud que tuvo la que nosotros charlamos con la gente de la UON de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, que ellos no avalan el congelamiento salarial y no firmaron ningún acuerdo con las patronales ni con el gobierno. Sin embargo, el secretario general nacional, más los traidores, como los definieron los de Río Grande, a la UON de Ushuaia, terminaron firmando esta entrega por 2 años de los salarios de los trabajadores metalúrgicos. Y se han seguido manifestando los compañeros ahí en Tierra del Fuego. Bueno. Algo he visto que han seguido manifestándose porque ellos están en contra de esta medida. Por supuesto, también salieron a manifestarse en contra de la ley esta previsional, y por supuesto también nos va a encontrar la calle a muchos cuando se intente hacer esta reforma laboral que se pretende, ¿no? Uh-huh. Porque para estos que gobiernan está todo atado. Sí, sí. La ley previsional. Es un paquete. Claro. Es un paquete. Entonces, que no es otra cosa, lo venimos diciendo de este programa y lo se está repitiendo en muchos lados, es una fabulosa transferencia de recursos de los sectores del trabajo hacia la oligarquía financiera. Exacto. Y los grandes monopolios que tienen el poder en este país. Ha quedado muy claro para quién gobierna. Indudablemente. Indudablemente que es así. Muy claro para quien gobierna. Entonces, todos los versos que usan que es en beneficio del jubilado es mentira. Todo lo que dicen que tomando estas medidas se va a generar que vengan capitales a invertir es mentira. Porque los capitales están viniendo, pero no invierten en producción. Invierten en la burbuja financiera que alegremente ellos sostienen. Y fíjate vos, supuestamente eso lo hacen para atraer capitales que no entran en el circuito productivo para poder pagar los altos intereses que genera. Porque ¿qué hace? Vienen los dólares, ¿qué hace el inversor? Compra pesos. ¿Sí? Sí. Entonces, al comprar peso, se puede generar el plazo fijo, mediano, corto plazo. Fíjate vos que están entre el 27 y el 29%. Fuera de eso, en este país no hay ningún banco que te dé ese beneficio en ahorro a plazo fijo, por ejemplo. No. Entonces, vos comprás las LEVAC, invertís en LEVAC, a los 30 días te tienen que devolver, te tienen que pagar. ¿Ah? Y te tienen que pagar con qué, con pesos. Claro. Y si no hay los pesos suficientes, ¿qué tienen que hacer? Emitir. Claro. Y por eso la inflación no termina. Exacto. Porque tienen que emitir para poder pagar los intereses que, la, que los especuladores golondrinas vienen a hacer con las LEVAC. Entonces, el que tiene, el que hace todo eso que hace, le devuelve los pesos, pero compra dólares y se lleva los dólares. Claro. ¿No? Entonces, ese es el negocio pedorro que estos han inventado para jodernos a todos nosotros. Con el verso de que van a venir capitales y van a mejorarse, cuando hablan de un trabajo de calidad, la única calidad que hay es cómo resiste un trabajador estar a lo mejor 10 o 12 horas parado haciendo el mismo trabajo todos los días, de todos los días del año, y el día que ellos se cansen, el único negocio, o sea, no hay ningún beneficio para el trabajador, porque ni siquiera lo que están intentando es que ni siquiera existan las indemnizaciones. Exacto. Entonces todo esto es una gran bola que va a terminar arrastrándonos a los trabajadores, primero, a la indigencia total, con salarios de hambre, ¿no? Vamos a tener salarios de hambre, salarios de indigencia, y lo único que vamos a decir, bueno, gracias que tenemos trabajo, como alguna vez se pretendió en la década del 90, que no había que hacer nada, claro, porque por lo menos teníamos trabajo. Claro, había que agradecer, había que cuidar el trabajo. Bueno, es lo que ha hecho la UON de Ushuaia. Sí. Bueno, compañeros, firmemos este congelamiento, así ustedes mantienen el trabajo. Y eso no es garantía a que los vayan a despedir. Pero por supuesto, dentro de esos dos años. Este gobierno, ninguna garantía. El año pasado, a principio de año, firmó un acuerdo, exacto, contra los empresarios, exacto, el gobierno y las grandes, las cúpulas sindicales, de no despedir. De no despedir. Y se lo pasaron por el forro. Entonces, hoy, ¿qué te dicen? Y bueno, la ley, no, yo no puedo impedir, no puedo hacer una ley que impida que te despida. Claro. Entonces empiezan a inventar esto. ¿Para qué? Para que la otra. ¿Qué pasa? Como los empresarios ya tienen de alguna manera implementada esto, cuando hay momentos que se tienen que enfrentar a juicios laborales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esta nueva ley? Es tener el argumento legal necesario para que digan, pero mira, la ley dice que esto yo, claro, lo puedo hacer. Entonces, es zona liberada para la explotación y el saqueo. Bueno, es así. Entonces, ese es el proyecto de la burguesía. Nosotros insistimos con que lo que no se vio, con que lo que no mostró los medios de desinformación y la burguesía, fue la gran movilización, la gran protagonismo que ha tenido la clase trabajadora en estos días. Esto es bueno, ¿por qué? Porque el trabajador ya deja de pensar en una reivindicación económica inmediata, si tengo o no tengo el aumento, si tengo o no tengo el bono de fin de año. Bueno, pasó a discutir una cuestión que es política, que es el futuro, nuestro futuro y el futuro de nuestra población en general, con esta reforma previsional. Entonces, hemos dado un paso en altura, ¿no? En calidad. En calidad. Hoy los trabajadores estamos discutiendo política. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que la política no es solamente para los cretinos que están en algún partido y están de levantamanos en la legislatura, en los consejos deliberantes o en el Congreso de la Nación. Se discute política y estamos tomando conciencia de que unidos y solidarios, toda la clase trabajadora, tenemos todo el poder que ellos dicen que tienen, pero que si nosotros no movemos un pelo, no se produce. Exacto. No hay que dejarlos gobernar, como nosotros siempre decimos de consigna. No hay que dejarlos gobernar. Si todo lo producimos, todo lo decidimos. Eso lo tenemos que tener presente. Somos millones y ellos son un grupo reducido. Exacto. Ellos tendrán las armas y nosotros tenemos la fuerza de trabajo que todos los días moviliza a la clase, exacto, trabajadora y genera el primer pasito para que este país camine, ¿no? Manejamos las máquinas en la fábrica, manejamos los colectivos que llevan y traen a los trabajadores, los trenes, ¿no? Sí. Somos los que estamos asistiendo a los médicos en los hospitales, curando, sanando gente, a los trabajadores también, ¿no? Entonces fíjense dónde estamos y qué hacemos y qué poder tenemos. ¿No? Exactamente. Entonces, nosotros decimos que la revolución está en marcha, exacto, insistimos con que no lo dejemos gobernar y si todo lo producimos, todo lo decidimos. Muy bien. Bueno, muy buen fin de semana, muchas felicidades, que pasen un, fiestas, inicio de fiestas en familia, con lo poquito que podamos, porque no se va a poder mucho. Todo está carísimo, así que bueno, traten de gastar poco y de disfrutar mucho. Bueno, nos estaremos comunicando el próximo miércoles. Un gran saludo para todos. Gracias a Esteban, que nos ha ayudado en la consola. Un saludo muy grande para él y el agradecimiento. Y bueno, estaremos en comunicación próximamente. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la, quiero la. Sobre la nueva casa construida, quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo me quedo a cantar con los obreros. Con los obreros en esta nueva historia y geografía, yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía, yo me